tendrían que ser las obras hidráulicas en la ciudad. Incluso desde la Facultad de Ingeniería nos han informado y todos coinciden en una cosa, que las obras deben realizarse de lo que es la desembocadura para arriba. Y vos fíjate que las obras comenzaron más o menos en 137, allá por el supermercado Nini, porque es un punto de acceso, un punto donde se ve. No comenzaron donde indican todos los ingenieros. Sencillamente, como estamos en un año electoral, decidieron hacerlos en un lugar donde esté a la vista de todo el mundo. Es decir, que ya ahí empezamos mal. Y justamente porque hay una comisión bicameral que es funcional al gobierno, al partido gobernante, y obviamente hace los informes de acuerdo a las cosas como las pintan ellos, es que nosotros no sabemos a ciencia cierta si está bien, si está mal. Los informes por ahí son cifras que dadas de algún lado o de otro pueden ser engañosas. Entonces, de nuestro grupo, los familiares y los inundados, salimos a hacer un relevamiento fotográfico, en donde se muestra claramente los embudos que se producen con estas obras. Todavía no se ampliaron los puentes, no se licitó el derivador de 131, recién se consiguió, creo que una parte, o tiene la firma de una parte de la legislatura para conseguir un nuevo préstamo, sí, que lo cedería Nación. Y más allá de las obras, lo que no se ve o lo de lo que nadie habla es que las paredes de las casas terminan en algunos lugares sobre el arroyo.